Oi. Estrego, peino al niño, peino al niño. Estrego, estrego, peino al niño, peino al niño. Estrego, estrego, peino al niño, peino al niño. Pato chocolate, pato chocolate. Beso al mozo, beso al marido, beso al mozo, beso al marido. Y subo el volumen, me siento libre. Cojo el bolso, corro a la oficina y vamos al transmi lleno. Y corro, y corro, y empujo. Y empujo, y corro, y corro, y empujo, y empujo, y corro, y corro, y empujo, y empujo. Doy codo, doy codo, doy codo, respiro, doy codo, respiro. Me roban, me asusto, reacciono y me empujan. Me roban, me asusto, reacciono, me empujan, me roban, me asusto, reacciono y me empujan abajo del bus y salgo el paradero, me monto en la buseta, salgo el paradero, me monto en la buseta, cuido el celular, espero el trancón, cuido el celular, espero el trancón, llego tarde, beso al jefe. Llego tarde, beso al jefe y recibo el memo, espero el trancón, llego tarde. Beso al jefe, recibo el memo y empieza el nuevo día y... Estrego, peino al niño, bato el chocolate, beso al mozo, beso al marido y subo el volumen, barro, me siento libre, cojo el bolso, corro a la oficina y vamos al transmi lleno y corro, corro y empujo, doy codo, respiro, me roban, me asusto, reacciono, me empujan afuera del bus, salgo al paradero, me monto en buseta, cuido celulares, pero el trancón, llego tarde, beso al jefe, recibo el memo. Muy bien.